Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo y que se transmite por toda la inmensidad del mismo a través de las ondas radiofónicas, ondas interneticas, agujeros de gusano, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un programa muy especial. Como todos, yo creo que son muy especiales, desde luego a nosotros así nos lo parece, porque nos lo pasamos muy bien compartiendo esas músicas maravillosas de inspiración popular de todo el planeta. Pero en el caso de este programa, os presentamos lo mejor de la temporada 2021-2022 según la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es una lista confeccionada por unos 60 panelistas de los 5 continentes y todos los meses, como bien sabéis, repasamos la lista mensual, esos discos de estas músicas de inspiración popular recientes que, según el criterio de estos especialistas, pues tienen más interés, son más recomendables. ¿Qué hacemos cuando llega el mes de septiembre? Pues recopilamos todas las votaciones, todas las listas que se han ido dando a conocer durante la temporada y abrimos el curso recordando a esos mejores del 2021-2022. Así que tenemos una lista de 100 discos. Si queréis, si os gustan estas músicas, tenéis que echar un ojo ahí porque, desde luego, es donde vais a encontrar lo mejor de lo mejor. Por supuesto, hay un número uno, un disco que está en la situación más privilegiada, y también hay discos que son el número uno de las diferentes regiones del planeta, según la distribución que hacemos en la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que la CIA divide el mundo en regiones, la ONU también, y Transglobal World Music Chart también tiene sus propias. Además, hay un documento que lo explica qué isla pertenece a qué continente, a qué región, etcétera, etcétera. Está todo muy bien documentado y pensado. Así que tenemos el mejor disco de Sudamérica, de Europa, de América del Norte y Central. En fin, bueno, lo iremos viendo porque este programa va a consistir en el repaso de los mejores discos. En otras ocasiones íbamos, digamos, de los puestos más bajos al número uno, y en este caso hemos hecho a la inversa. Hemos comenzado con el disco número uno de esta temporada en la Transglobal World Music Chart, que a su vez es el número uno de Sudamérica. Lo firma la artista peruana Susana Vaca, su disco Palabras Urgentes, del cual hemos escogido esta pieza, Negra del Alma. Pues en el puesto número 2 y como el mejor de Europa de esta temporada, encontramos el disco A la manera artesana del grupo español Vihuela. Lleva el río, tú eres un jardín de flores, novia de un amigo mío, a ti te llaman Dolores. Una noche habiendo luna, pasé por el cementerio y estaba haciendo puntilla la Virgen de los Remedios, sentada en una silla. Ya va la despedida, que aquí en lo poquito bien parece, lo mucho ni bien ni mal. Allá va la despedida. Hemos oído Estrellitas Matutinas, este fandango que interpretaba el grupo Vihuela, como decíamos, puesto número 2 en esta temporada 2021-2022 para Transglobal World Music Chart, esta lista de la que somos 60 panelistas y que cada año pues sacamos esta lista de los 100 más votados durante esa temporada y de la cual sacamos los mejores de las regiones. Este era el noveno disco de este grupo, Vihuela, desde Castilla-La Mancha. Hay que decir que además de esta lista de 100 álbumes y también de destacar el mejor disco de cada región del planeta, también se elabora y se conmemora los mejores sellos discográficos. Una lista que además hemos expandido con respecto a la del año anterior, que eran 10 sellos, ahora son 20. Y precisamente el sello que ha editado el disco de Vihuela, como el que vamos a escuchar a continuación, es el que queda en la posición número 1, Arc Music. Así que enhorabuena a ellos. Después tenemos otros sellos como Glitterbeat en el número 2, CPL Music junto con Nordic Notes en el número 3, Real World Records, que editaba por ejemplo el disco de Susana Vaca en el 4, Bendige Dig en el número 5, World Circuit, Six Degrees, Ponderosa, World Music Network, Le Disc, Bongo Joe, Acojuase, etcétera, etcétera. Toda esta lista, tanto de discos como de sellos, la tenéis en la web transglobalwmc.com. Evidentemente no nos va a dar tiempo a repasar los 100 discos y por eso os remito ahí para que tengáis toda la referencia necesaria. Como digo, escuchamos otro disco del sello Arc Music, que a su vez es el mejor disco de Asia Central y Oriental y del Pacífico, Humei Beat. Ellos vienen de la República de Tuva, administrativamente depende de la Federación Rusa, pero está en Asia Central, casi tirando hacia el extremo oriente, vecina de Mongolia, por ejemplo, otro territorio, otro país con el cual tiene muchas conexiones culturales. Por ejemplo, el canto que en Tuva llaman Homei y que en Mongolia llaman Homi, una pequeña diferencia y, como digo, bastante afinidad, a pesar de que son pueblos diferentes, lenguas diferentes y también pertenecen a estados diferentes. Pues bien, estamos con Homei Beat, su disco Changis Baglash. Aparece, como decíamos, en la Transglobal World Music Chart anual como mejor disco de ese territorio Asia y Pacífico. Y también en el puesto 8 del cómputo global. Escuchamos a Homei Beat. Sonna ergi jallero yoglar orum jorulader ey oqtan sadim cherige desbez oy yolaq shamdan salim mundir ey oqtan sadim cherige desbez oy yolaq shamdan salim mundir ey qılay sonna ergi jallero ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues seguimos repasando aquí en Mundofonías lo mejor de la temporada 2021-2022 para Transglobal World Music Chart. Y hemos oído una pieza dentro del mejor disco transregional, un disco que firmaba un artista cubano, Omar Sosa, y un artista senegalés, Sekou Keita. Es su segunda colaboración, su segundo disco llamado Suba, y el que además se les une el percusionista venezolano Gustavo Ovalles. Omar Sosa toca el piano, Sekou Keita toca la cora, y ya en 2017 sacaron el disco conjunto Transparent Water, y ahora de este Suba hemos oído Nyiri Balma. Un disco que además está en el puesto número 3 del cómputo global de esta selección de mejores de la temporada en la Transglobal World Music Chart. Y ya que tenemos esa conexión africana, nos vamos con el mejor disco del África subsahariana. Nos lo firma una artista maliense, Umu Sangaré, y se titula Timbuktu. Jean-Lé, Jean-Lé, Jean-Lé. kana juya mo si kana wasolo kalu juya ante juya wasolo kaite juya jambe jambe jambe ana kunni mo ko de kele me sama de baba yenno maiye jambe jambe jambe ana kunni mo ko de kele me sama de baba yenno maiye joni na juya joni no saramani ka juye dengi juye sani na juya alala jonne kunani juya ay kana juya mu wasi kana wasolo galu juya janne janne janne dunyo dina koni mo ko manga sangare kono kele bani ala te diala Sarama es la pieza que hemos escogido de este álbum Timbuktu, el quinto en el cómputo global de la Transglobal World Music Chart de mejores 100 álbumes de la temporada 2021-2022 y que a su vez es el mejor disco de su parte del planeta, del África subsahariana en este caso. La artista de Mali, Oumou Sangaré, sigue entregando estas delicias musicales a sus muchos seguidores en todo el planeta. Pues en el puesto número 4 del cómputo global y en el puesto número 1 de lo mejor del norte de África y Oriente Próximo encontramos el quinto disco del grupo de Chipre, Messier Doumani, el disco Pisurin, que significa oscuridad nocturna, de este trío. Hay que poner la voz cantante Antonis Antoniou, que además es un artista que estamos aquí comentando a micrófono cerrado, que es desde luego muy productivo, porque tiene su propia carrera con su propio nombre y con sus propios discos firmados como Antonis Antoniou. Tiene el trío Teke también y tiene también este grupo Messier Doumani, en el que se junta con él un par de brillantes músicos que son Demetris Yassemides y Andis Skordis. Hemos elegido la pieza Nyctopáparos, murciélago nocturno. Thank you.

حکایت میکنم، از جدایی ها شکایت میکنم، بشنو از دیشون حکایت میکنم، از جدایی ها شکایت continuado en Mundofonías escuchando algunos de los discos galardonados entre los 100 mejores de la temporada 2021-2022 por la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es una iniciativa que desde hace unos 7 años impulsamos desde este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central y en la cual hemos enrolado a unos 60 especialistas de los 5 continentes que ponen en común sus ideas acerca de los mejores discos, los más interesantes, y de ahí surgen las listas mensuales y con la suma de todas ellas la lista anual, que es la de la temporada que va desde septiembre del año anterior hasta agosto del presente año y que presentamos ahora, a mediados de septiembre del 2022, en este caso. Esta música que escuchamos pertenece a un proyecto llamado De Kabul a Bamako, es decir, viajamos desde Asia Central, desde Afganistán hasta el África Occidental, hasta Mali, porque de esas procedencias y de algunas otras más en el camino, son los artistas que colaboran en este proyecto, un disco editado por el sello Akog Kwaze, que se sitúa en la sexta posición de la lista global de mejores discos de la temporada. Aquí, por ejemplo, en esta pieza escuchábamos las voces de artistas con sus propias carreras y otros proyectos como Rusan Filistek, artista de origen kurdo, o la iraní Aida Nosrat. Ecoute l'Enei, así aparece en el título en francés, que está editado en Francia. Esta pieza escucha el Ney, es decir, escucha esa flauta con ese nombre. Ney, que además es una voz que se encuentra incrustada en el nombre de numerosísimos instrumentos a lo largo de miles de kilómetros y que tiene su origen en esta palabra persa. Letras actuales y también la poesía de Rumi allá por el siglo XIII evocando la tristeza del exilio. Pues en el puesto 11 encontramos un grupo de un país que no se prodiga mucho, digamos, en exportar discos, y este país es Bosnia Herzegovina. De ahí llega este grupo Divanjana, cuyo sexto disco está en el puesto número 11 de la temporada 2021-2022 en Transglobal World Music Chart. Es el disco Zavrlama, y vamos a quedarnos con esta pieza, Peno. Thank you. Oíamos a Divanjana, este grupo bosnio, con este su sexto trabajo en el que el grupo interpreta por primera vez sus propias composiciones, ya que los cinco anteriores eran con piezas de tradición que ellos interpretaban con su estilo propio. Y la verdad es que ha sido un disco que nos ha gustado mucho aquí en Mundofonías, así que les deseamos muchos éxitos como este que han logrado estando en el puesto número 11 de Transglobal World Music Chart de esta temporada. Continuamos con otro de los discos destacados en esta lista de 100 álbumes, los mejores de la temporada, según la Transglobal World Music Chart. Y en este caso nos vamos a Colombia para escuchar a la gran y sabia cantora Petrona Martínez y su disco Ancestras, en el cual colaboran pues diversas artistas, principalmente femeninas, en las sucesivas piezas. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar, el piano de Dolores y Estefanía, que mezcla estilos colombianos y cubanos como la chalupa, la rumba y la timba, y donde aparece la artista cubana también, Aimé Nubiola. Pues bien, aquí escuchamos a Petrona Martínez en compañía de Aimé Nubiola y de todos los músicos e intérpretes que aparecen en este disco Ancestras, un disco que se sitúa en el puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart de los mejores de la temporada 2021-2022. Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, Dolores tiene un piano, ay, Dolores tiene un piano. Dolores tiene un piano, eso es. Dolores tiene un piano. Dolores tiene un piano. Dolores tiene un piano. Dolores tiene un piano. Lo cantaba Estefanía y el hijo de Felipa García. Y yo vengo con Petrona para contestarle su melodía. Y yo vengo con Petrona para contestarle su melodía. Con sus teclas nagaradas que yo se las quisiera tocar. Con sus teclas nagaradas que yo se las quisiera tocar. Pa' acompañar bullerengue con un tumba por la madrugada. Pa' acompañar bullerengue con son cubano en la madrugada. Petrona. Dale, Petrona. Si no oye el piano de Dolores, no puede decir que yo no quiero. ¡Dale! Si no oye el piano de Dolores, no puede decir que yo no quiero. Y ella recibió el regalo que le compró Estefanía Caicedo. Y ella recibió el regalo que le compró Estefanía Caicedo. ¡Upaje! Yeah. Ahí teníamos esta pieza perteneciente al último disco de la cantora colombiana Petrona Martínez, esta reina del bullerengue que nos ofrecía un disco lleno de colaboraciones con artistas de lo más variopinto. Por ejemplo, en este tema, Aimé Nubiola, artista y pianista cubana, con la que interpretaba este sabroso piano de Dolores y Estefanía. Pues del bullerengue vamos al changüí. Vamos a escuchar música de la región de Guantánamo en Cuba, grabada por Gianluca Tramontana. 3 horas y media de grabaciones in situ con un montón de artistas de allí. Este disco además es el mejor de América del Norte y Central y también la mejor recopilación. Se llama Changüí, The Sound of Guantánamo, Changüí, el sonido de Guantánamo, y lo edita el sello Petaluma. Hemos elegido para cerrar Mundofonías hoy esta pieza de Miquiqui con sus hermanos, llamada El viaje lo pago yo. Pues muchas gracias, Araceli, por costearnos este viaje que nos hemos dado aquí en Mundofonías, recordando o repasando, porque bueno, son discos, algunos de ellos de hace algunos meses, pero están presentes y desde luego ahora de actualidad, porque es cuando se anuncia esta lista de los mejores de la temporada 2021-2022 de la Transglobal World Music Chart. Y los podéis consultar en la web transglobalwmc.com. También, por supuesto, podéis visitar, y es más, os invitamos a ello, la web de Mundofonías, mundofonías.com. Nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora mismo también en vuestros oídos con estas músicas maravillosas como este Changüí de Miquiqui y sus hermanos del recopilatorio Changüí, The Sound of Guantánamo, con el que nos despedimos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Mami.